todo lo que tenés que saber de nada. I think it's time to blow this thing. Get todo. Okay, nada, 3, 2, 1, let's jam. No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada. Inteligencia artificial, ¿cómo la distinguimos de una inteligencia humana? Si la inteligencia artificial logra emular el funcionamiento del cerebro humano, ¿se la podrá considerar un ser con derechos? O aún más, ¿se la podrá considerar humana? ¿Podrá actuar como si sintiera algo? ¿Qué la hace tan poderosa? ¿Hasta dónde llegarán los avances de la inteligencia artificial? ¿Nos superará? ¿Tiene límites? ¿Hay que ponerle límites? ¿Es nuestra amiga o nuestra enemiga? ¿Nos dejará casi sin trabajo? ¿Podrá llegar a tener conciencia y destruirla a la humanidad? ¿Nos ayudará a dar un salto evolutivo que nos lleve a una nueva era? Estas preguntas y muchas más son las que nos ha generado investigar un poco sobre inteligencia artificial, que es nuestro programa de hoy, el capítulo número 4 de la inteligencia artificial, si la dominamos, nos dominará, nos domina inclusive, y para eso, bueno, preparamos, como siempre, informes, curiosidades, hablaremos de cine y de mucho más, o de un poco más, no sé bien, pero para eso estamos con Jero. Hola, Jero. ¿Qué onda? Hola, Ian. Buenas. Y con Guido. ¿Cómo va? Y con Sol en la producción y Roberto operándonos. Gracias, Roberto. Sí, bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos, todas, todes que están del otro lado. Hoy estén atentos y atentas que, bueno, vamos a comentar algunos de sus mensajitos que nos llegaron por las redes sociales. Que, ¿cuáles son, Ian? En Twitter nos pueden encontrar como Radio Saber de Nada y en Instagram como Todo lo que tenés que saber de nada. No te olvides del Facebook, por favor. Todo lo que tenés que saber de nada. Bien ahí. Bien, para hacer una introducción, digamos, ¿qué es la inteligencia artificial, no? Para ponernos un poco en tema, la inteligencia artificial es una disciplina que intenta emular cómo una persona piensa, razona, aprende, pero multiplicando su potencial hasta llevarlo a nuevos límites. Inclusive se dice también que es una forma de optimizar recursos, ¿sí? Para obtener mejores resultados. O sea, no se trata exactamente o solamente de construir uno o más robots, como a veces tenemos pensado que es, sino crear una computadora que pueda pensar como un ser humano. ¿Será posible? Bueno, esto nos preguntamos, ¿no? Pero para esto parece que falta mucho o poco, no sé, no sabemos bien. La inteligencia artificial simple ya la podemos encontrar, bueno, en nuestra cotidianidad, o casi en todas partes, como, bueno, muchos conocen a Siri de Apple, hasta las recomendaciones de amigos de Facebook, por ejemplo. Está en nuestras casas, en los autos, en casi todos lados. Se utiliza para resolver problemas, desde encontrar curas para enfermedades terminales hasta patrones a los que los seres humanos todavía nos cuesta encontrar. Algunos y algunas hablan de que es peligroso crear una inteligencia artificial que mejore y supere la inteligencia del ser humano. Algunos y algunas creen que salvará a la humanidad y algunos y algunas piensan inclusive que la destruirá, ¿no? Nos destruirá en algún punto. Bueno, sea como fuere, la inteligencia artificial está en el mundo, en la sociedad, en cada individuo, y eso nos está cambiando para siempre, me parece. Pero para arrancar un poco con esto, también, bueno, ¿cómo podemos diferenciar una inteligencia humana, que ya es un problema, digamos, ya que es la inteligencia humana, pero no nos vamos a meter mucho en eso, ¿sí? Y de una inteligencia artificial. Para esto, ¿no? Hubo un comienzo, ¿no, Ian? Sí, Alan Turing, si no vieron la película Código Enigma, van, cuando termina el programa, a verla corriendo porque es un peliculón. Durante la Segunda Guerra Mundial, este fue un matemático que sentó las bases que hoy nos hace posible tener computadoras, smartphones, tablets, todo lo que conocemos. Hubiese sido imposible sin los principales aportes de Alan Turing. Alan Turing se puso a teorizar cuando vio el poder que podían llegar a tener las máquinas y creó lo que hoy conocemos como el test de Turing. En el test de Turing se pone a un humano a hablar con o una máquina o otro humano. Este no sabe con quién está hablando realmente. Estamos con Ian, que le decimos que se acerque un poquito al micrófono, nada más por eso, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando de Alan Turing, en este caso, que fue uno de los primeros en tratar de diferenciar la inteligencia humana de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo hizo? Dijo que si un humano no podía distinguir si estaba hablando con otro humano o con una máquina, esta máquina se podía considerar inteligente, tanto como un humano. Una pregunta, Ian. Esta innovación tecnológica que se da... creado por Alan Turing respondía a una necesidad, ¿no? Respondía a una necesidad de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes tenían un método de comunicación encriptado que mediante los métodos de la época era imposible descifrar. Lo que hace Turing, en vez de intentar descifrar solo un mensaje o el lenguaje es en sí, crea una máquina que reconoce patrones y que puede descifrar el mensaje que vos le pongas y reconocer siempre los distintos patrones. En este caso eran códigos encriptados de guerra alemanes que anunciaban las órdenes de guerra, ¿no? Las estrategias militares. Sí, y gracias a esto se dice que se pudo acortar la Segunda Guerra Mundial como por 3 años. Bien, bueno, perfecto. Bueno, eso se habla justamente de la máquina llamada Enigma, ¿no? Que bueno, es conocida también por la película, como vos nombraste un poco. Pero retomando a esto del test de Turing, un poco, bueno, él en principio escribe un libro donde, bueno, se pregunta primero, ¿no? Como que, ¿qué pueden pensar las máquinas? Pero se da cuenta de que en realidad es difícil ya también definir qué es el pensamiento. Y luego se pregunta, ¿existen computadoras digitales imaginables que tengan un buen desempeño en el juego de imitación? Esto es lo que Turing trata de lograr, pero se da cuenta que, no sé, ¿hay algún tipo de objeción que se le pueda hacer al test de Turing? O sea, ¿es realmente válido el test de Turing como para darnos cuenta que, bueno, existe una inteligencia artificial que puede emular a la inteligencia humana? En los años 80 se hizo un experimento que se llamó la habitación china. Lo que se teorizaba en este experimento es que vos podés tener un par de cajas adentro de una habitación cerrada con distintos caracteres chinos y un manual de cómo usarlos. Y por abajo de la puerta alguien te pasaba preguntas que tenías que responder con esos caracteres chinos. Vos leías el manual, veías los caracteres chinos y podías responder a la persona que estaba afuera. Sin embargo, cuando esa persona entre, ¿vos ibas a saber chino? Esta es la misma cuestión que se presenta de si una máquina puede responder con las cosas que imita de nosotros. ¿Es realmente inteligente o solamente está imitando algo? Bien, digamos, ahí podemos hacer esta objeción, ¿no? Si la inteligencia artificial realmente entiende lo que está expresando en algún punto, si encuentra el sentido en lo que expresa, repito, el significado de lo que dice. Si puede diferenciar entre, por ejemplo, un androide puede diferenciar entre tirarse un acantilado o contemplar el mar, digamos. Tal vez esa diferencia no la puede hacer porque no sabe bien lo que está haciendo. En realidad podemos decir que está programado, ¿no? O automatizado, pero después vamos a ver que tal vez no es tan así. Sí, no es tan así. Una cosita, quizás el test de Turing no es que sea erróneo, inválido en estos tiempos modernos, o postmodernos mejor dicho, sino que responde a un cierto tipo de inteligencia artificial pensada de otra manera, ¿no? Quizás. Claro, como en esa época. Exactamente, ¿no? responde más a un tipo de contexto. Una inteligencia artificial por ahí más rudimentaria, más simple, que bueno, hoy sabemos que esto explotó. Y ya lo vamos a conocer porque, por ejemplo, ¿dónde lo podemos encontrar? O ¿dónde podemos encontrar, la inteligencia artificial, como comentamos al principio, ¿no? Que la podemos encontrar en nuestros celulares, por ejemplo. Bueno, la inteligencia artificial, como decías vos, puede estar en recomendaciones de amigos en Facebook, recomendaciones de videos en YouTube, hasta en Tinder y en distintas aplicaciones para encontrar pareja que ven nuestros gustos ven los gustos de otra persona y dicen, estas dos personas podrían ser compatibles. Y también lo que se está generando en los últimos años son inteligencias artificiales capaces de ganarnos en nuestros propios juegos. Wow, wow. Ajedrez, el cubo Rubik, una máquina al resolver los patrones puede resolverlo en casi medio segundo. Campeones mundiales, ¿no? O sea, estamos hablando de el mejor campeón de ajedrez. Sí, sí, sí. Ya lo venció una máquina. El mejor equipo de un juego de online de computadora que se llama Dota 2, que la verdad que es un juego bastante complejo. Fue vencido hace un par de años por una inteligencia artificial. Sí, fue un jugador, fue un 1v1 en realidad. Y los que juegan al Dota y a cualquier juego ya sabrán lo difícil que es alcanzar jugar como esos jugadores profesionales. O sea, estamos hablando de que una máquina con una hora de entrenamiento ya logró vencer al mejor jugador de un juego que es muy difícil de jugar. Entonces, ¿qué dice eso de nuestras propias habilidades o qué dice sobre las habilidades de la computación, no? Digamos que parecería hasta ahora que nos está superando para procesar información, en este caso. En ciertos también, aspectos. En ciertos aspectos, ¿no? Y también la hace tan poderosa, digamos. Notamos el poder que tiene la inteligencia artificial y qué la hace tan poderosa, ¿no? En algún sentido. Tiene poderes de cómputo que son... que superan los límites que puede tener nuestro cerebro. O sea, pueden almacenar gigabytes y gigabytes de información distinto a lo que puede procesarlo almacenarlo un humano, porque nuestros recuerdos, por más que nosotros creamos que recordamos las cosas con viveza y con fidelidad como pasaron, van mutando a lo largo del tiempo. Si vos guardás algo en la computadora, por más que pasen años y a la computadora le agregues y le sigas agregando cosas, siempre va a tener el mismo archivo en el mismo lugar. Y esto le hace tener una exactitud que los humanos estamos limitados y que no podemos tener. Y además ya están, como contamos, ¿no? Procesando esa información, esos datos y sacando conclusiones. Claro. También, ¿no? En ese sentido, podemos decir que está muy cerca de emular cómo funciona nuestro cerebro, pero no sé si están así, ahora ya lo veremos a lo largo de todo el programa. Bueno, existen también, como ustedes saben, que la inteligencia artificial se dice que está haciendo arte. ¿No? Que está haciendo arte, o sea, ya produce pinturas, ya está produciendo también, inclusive, bueno, textos, poesía. Música. ¿No? Y música, ¿no? Es un modo de emular, en algún punto, las técnicas de los artistas mediante, bueno, una serie de algoritmos que producen esto, todo esto. Que hasta es mejor a veces que la de muchos traperos contemporáneos, digamos. Bueno, eso es. Sorprende. Eso es discutible y debatible, eso es subjetivo, ¿no? No me guarden al Duque. Sí. Es debatible, en todo caso, digamos, qué calidad puede tener entonces las producciones artísticas de las inteligencias artificiales. Pero para eso trajimos un ejemplo de, digamos, una canción hecha por una inteligencia artificial que trata de emular un poco, se quiere, la estética musical de The Beatles, ¿no? Esta banda enorme del rock. Internacional en este caso. La canción se llama Daddy's Car, ¿no? Y también podemos decir que está un poco producida por un ser humano, que es Bron Carré, que además hizo los arreglos y escribió la letra, pero todo lo demás que vas a escuchar es una inteligencia artificial. Yeah. todo. Nada. Bueno, volvemos, otro bloque, otros temas, otras cuestiones. Me parece que esa canción no responde un poco a la pregunta que hace el personaje de Will Smith en la película Yo Robot, cuando se quejaba de que los robots no pueden escribir una sinfonía. Me parece que esa canción es un principio a la respuesta a esa pregunta, ¿no? Bueno, volvemos. ¿Qué hay para este bloque, Maxi? Bueno, estamos ahora para hablar un poco de... una persona que tratamos de invitar al programa, pero parece que no pudo llegar. Lo prometimos en las redes sociales, en Instagram, que es Sofía, ¿sí? Sofía, que se la entiendo, se la conoce también como la primera androide ciudadana, que ha tenido ese título de ciudadana. Y bueno, para esto está acá Jero, que nos va a contar un poco más sobre esta interesante historia de Sofía. Y además, si a partir de cómo es Sofía, ¿tienen derechos los robots, o en este caso los robots con inteligencia artificial? ¿No? O si los tendrán. Jero, ¿qué nos puedes contar? Bueno, es raro, o sea, es un flash. Es raro. Lo de Sofía. Es raro, sí. La tecnología sigue avanzando, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial y qué sé yo. Llegó para molestarnos en... donde más nos duele, por así decirlo, que es en nuestro sentido humano, ¿no? Nos vino a impresionar y a mostrarnos algo para lo que puede ser aplicada también la tecnología. Este robot Sofía está denominado como robot social. O sea que es un robot hecho, diseñado para emular una persona, para sacar datos de las emociones de las otras personas y tratar de emularlos para forjar un vínculo con otra persona. O sea, básicamente... crear una persona digital, o sea, robótica. O sea, también lo que podemos observar cuando miramos los videos en YouTube, ¿no? Que también invitamos a los y las oyentes a que lo hagan. Bueno, las expresiones que tienen, ¿no? Unas expresiones muy, muy parecidas al ser humano, claro. Podemos decir, ¿no? La imitación es muy similar y además da respuestas que, bueno... tienen que ver, por ejemplo, con elocuentes, chistes, ¿no? Doble sentido, ¿no? Inclusive se puede observar también, ya que convocaste a Yo Robot, que trabaja Will Smith, un coqueteo con Will Smith en algún punto en uno de los videos. Y también que está a la altura de las preguntas también que le hacen, porque le hacen preguntas bastante complicadas, tipo, ¿cómo podés sentir? ¿Vos tenés conciencia? Le preguntan. Y te responde algo que es, tipo, ¿y vos cómo sabés que no sos un robot? Y quieras que no, o sea, por ahí parece una respuesta simple, pero realmente que esté sucediendo eso, es como que te crees que hay una persona que le está hablando a algo, ¿no? Que le está hablando a algo con autonomía, que no es una persona de carne y hueso. Es como que hace un poco de ruido, ¿no? En las mentes de las personas. Claro, eso justamente, ¿no? Te da como una impresión de que al fin... Hollywood y los libros de Isaac Asimov se hicieron realidad. O sea, la humanidad nos está mostrando que dio un paso hacia querer emular personas, ¿no? Y esto nos despierta un sentido, ¿no? Si pasa que ya te crees, ¿no? Que parece que hay una persona hablándole a otra, que en realidad es un robot, y es el año 2018, o sea, que hay una tecnología que todavía sigue en crecimiento. ¿Qué va a pasar realmente dentro de más años, ponele? Si son capaces de emular sentimientos, ¿van a ser capaces de tener sentimientos? ¿Van a ser capaces de pensar igual que nosotros cuando mejore un poco la tecnología? ¿Qué va a pasar de acá a unos años? Bien, o sea, estamos a partir de Sofía, nos hacemos muchas preguntas también, ¿no? Y también nos hace pensar, bueno, si realmente vamos a tener que convivir en algún punto con robots humanizados o humanoides o androides en este caso, ¿sí? ¿Y cómo podríamos convivir con ellos y ellas? Para esto es necesario, bueno, pensar si van a tener derechos o no van a tener derechos y qué podríamos hacer, o sea, cuál es el criterio para pensar que deberían tener derechos o no. Claro, pensando, ¿no? Que si pueden llegar a pensar como nosotros, o sea, que si piensan todo igual a nosotros... hay una posibilidad de que generen o que tengan conciencia si, si realmente se pueden parecer tanto a nosotros mismos. Obviamente todo esto es puramente especulativo porque no sabemos qué es. Con la avanzada que está la tecnología hoy, todo es emulación, todo es imitación, ¿no? Todavía no podemos ni pensar cómo sería una entidad, un ser con inteligencia diferente a la nuestra, ¿no? Que piense por sí mismo y sea consciente de su propia existencia, ¿no? Todavía eso para, creo que, por lo menos para mí, es completamente inimaginable. Bueno, claro, ese es el punto, que parece que ya te lo crees hoy por hoy. Parece que hay un robot que puede hacer esas cosas. Obvio que se nota, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? En un futuro cercano yo pienso que por ahí ya nos va a importar más de lo que parece que nos importa ahora. Bueno, y esto de que si deben tener derechos o no, si resulta que un robot puede sentir, ¿no? Que ya está emulando sentimientos y que puede que en un futuro sea capaz de tener un sistema de nervioso, por así decirlo, de sentir. El deber moral de nuestra sociedad, tal y como hoy lo establece la ley, por lo menos, ¿no? Después las personas, es que si un ente es capaz de sufrir y que como nosotros tenemos empatía, somos capaces de empatizar, deberíamos intentar por lo menos no hacerle sufrir al ser. Digamos, hay dos cosas diferentes. Una es, bueno, la conciencia. Y al ser consciente, nosotros y nosotras sufrimos. Exacto. En algún punto. Podemos tener la conciencia del sufrimiento y del padecimiento. Al sufrir, entonces, los seres que sufren tienen derechos, ¿no? Por ejemplo, son seres sintientes, como los seres humanos y como los animales que nosotros les dotamos de derechos, en este caso, ¿no? Para protegerlos. Entonces, si los androides sienten, en ese caso sí deberían tener derechos, pero no sabemos hasta ahora que sientan, ¿no? Y por otro lado, la empatía. O sea, como los seres humanos somos empáticos, entonces podríamos empatizar con los robots. Entonces eso le podría dar como derecho. Como con un animal, claro. ¿No? Como con un animal. Entonces, más allá de que no sientan, por ahí podrían tener derechos porque nosotros empatizaríamos con ellos y ellas. Digo, ¿tendrían género los robots? Claro. ¿No? También es una pregunta, una buena pregunta. Pero digo, entonces también los dotaríamos de derechos, una cosa así. Claro, y Paz, puede que llegue a pasar lo mismo que con los animales. Porque, por ejemplo, hay animales con los que empatizamos menos que otros, claramente, ¿no? Sí. Y decidimos comerlos. ¿Y si pasa lo mismo con los robots? Y humanizamos con los más lindos, que, bueno, convengamos que en un futuro tengan conciencia. Y empatizamos con los que más se parecen a los humanos. Y con otros no, porque son más feos, como si fuera la vaca. ¿Qué sería como...? Yo no quiero comer metal, ¿eh? Sería como la clase social de los robots. O sea, a ver, hay más seres en la sociedad y hay unos que, tipo, los podemos... Hay más recursos machacar que compartir. Ese es otro tema. También, pero digo, él está diciendo como que, bueno, que ahí va a haber robots de primera, claro, y robots de segunda o de tercera. Como serían las vacas y los perros, porque a veces empatizamos con los perros y con las vacas, ¿no? Claro. Y, aparte, si hay como clases bajas de robots que pueden pensar, o sea, y que pueden sentir, ¿no sería una amenaza de revolución también? Que haya clases sociales robóticas. Sí. Bueno, esto es un poco lo que vamos a tratar de debatir y dialogar y pensar en un ratito, ¿no? Dejamos la pregunta, la atiendo. Esto de, bueno, si los robots, en todo caso, llegando a tener conciencia o sentimientos, podrán hasta rebelarse, podemos decir, ¿no? En algún punto. ¿Sabían que una mujer francesa reveló que está enamorada de un robot y decidió casarse con él? ¿Sí? Y que, fíjense lo que dice: soy una orgullosa robosexual. No lastimamos a nadie, solo estamos felices. ¿Por qué no dejarla casar con un robot si no perjudica a nadie, ¿no? Bueno, esto o algo parecido le pasaba en una película al Hombre Bicentenario, ¿sí? También un androide que deseaba ser humano y que además quería casarse también, ¿no? Este es el audio, ahora compartimos el audio de un discurso de este Hombre Bicentenario, y fíjense lo que dice y también lo que le dicen en relación a esto. Andrew Martin, un paso al frente, por favor. Bien, Andrew Martin, ¿quieres que nosotros aprobemos una ley declarándote un ser humano? Sí, específicamente, la capacidad de casarme con otro ser humano. Ya veo. Debemos enfrentar el innegable hecho que no importa lo mucho que te asemejes a un ser humano, tú no eres parte de la genealogía humana. Estás fuera de eso por completo. Eres algo más, algo artificial. Señor, ¿y qué hay de todas las personas llenas de genealogía, que tienen cuerpos con prótesis en ellas, muchas de las cuales yo he inventado? Usted mismo, señor, tiene uno de mis riñones, ¿no es así? ¿No es de algún modo artificial, al menos en parte? En parte, sí. Bueno, entonces soy humano en parte. ¿Qué parte, Andrew? Esta, señor. Ya veo. ¿Y aquí? Sí, es cierto que es positrónico mi cerebro. Y al ser positrónico tu cerebro, tú eres, en todos sentidos, inmortal. Sí, señor. Bien, Andrew. La sociedad puede tolerar un robot inmortal, pero jamás toleraremos un humano inmortal. Despertaría demasiados celos, demasiada furia. Lo lamento, Andrew. Esta corte no puede y no validará tu humanidad. He visto cosas que ustedes nunca hubieran podido imaginar. Naves de combate en llamas en el hombro de Orión. He visto relámpagos resplandeciendo en la oscuridad cerca de la entrada de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Igual que lágrimas en la lluvia. Llegó la hora de morir. Antes de morir, Roy, el célebre replicante de la película Blade Runner, película inspirada, o una inspiración libre, podemos decir, en la novela de Philip K. Dick, ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? En este parlamento célebre decíamos, podemos encontrar algo maravilloso, ¿no? Algo para que nos pone a pensar. Un replicante se humaniza por el asombro del mundo, por su sensorialidad robótica fundida con el entorno, por la inesperada percepción estética de las lágrimas de lluvia. Esta poética de la ciencia ficción sabemos que aún no ha, se quiere, se ha trasladado a lo real, o lo que entendemos por lo real, que otro problema más, ¿no?, que podemos agregar a todos los problemas que agregamos permanentemente en este programa. El replicante puede fascinar a algunos y algunas, pero su aura podemos decir que irradia algo siniestro. Un poco lo que contaba también Jero. Se nos presenta como siniestro que, en este caso, un androide pueda ser más humano que los humanos. Porque esto es lo que pasa en Blade Runner. No sé si recuerdan un poco esta película, pero Blade Runner son una especie de policías que van en búsqueda de estos replicantes que se rebelan, ¿no? Se rebelan porque, bueno, tienen autoconciencia, tienen conciencia de sí, y además son superiores, inclusive también podemos decir físicamente. En esto que se rebelan, bueno, convocan a los Blade Runner, que es Deckard, ahí aparece Deckard, el protagonista, que es Harrison Ford, ¿no?, y que va en búsqueda de ellos. Y Deckard es un personaje, un humano, pero un humano que muy frío, un humano deshumanizado, podemos decir, un humano deshumanizado, un mercenario que lo único que busca es el dinero y cumplir órdenes. En la medida que él se relaciona con los replicantes, por ejemplo, se enamora de una replicante, Raquel, ¿no?, y también el contacto con estos replicantes se va humanizando. O sea, lo humanizan justamente los robots, podemos decir en algún punto, a grosso modo, lo humanizan los robots. Sí, también pensemos la magnitud, o sea, el impacto y lo profundo que son estos replicantes, ¿no? No solamente tienen la capacidad de sentir y de enamorarse, sino también de morir, ¿no? Estos, los replicantes son fabricados, manufacturados con un tiempo de expiración, ¿no? Tienen una vida útil. Y también se nos revela que tienen la habilidad para reproducirse, ¿no? Esto, ¿no? En la segunda de Blade Runner, en la secuela, sí, que se revela el hijo de Deckard y la replicante. Cuidado, spoilers. Bueno, igual bueno, creo, como siempre decimos, las buenas películas soportan los spoilers. En este sentido que decía Guido, ¿no? Podemos decir que la apariencia de humanidad viva que tienen los replicantes en las criaturas artificiales inquieta, perturba en algún punto, ¿no? Introduce esto que decimos que es lo siniestro en la cotidianidad. Es que la amenaza de que podamos relacionarnos de distintas maneras con un androide hasta enamorarnos o inclusive de que nos reemplace, ¿no? Esto propone Blade Runner en algún punto, ¿no? Pero hay muchas más películas de ciencia ficción que nos hablan de la inteligencia artificial, pero en este caso también nos hablan cómo se revelan las inteligencias artificiales ante sus creadores. Podemos nombrar muchas, ¿no? Como la saga de Terminator, donde los robots humanoides del futuro esclavizan a los humanos porque consideran que la amenaza para la humanidad es la propia humanidad, ¿no? También tenemos una gran película muy recomendada que es Ex Machina, de Alex Garland, su primer largometraje, en el que también un androide terminará revelándose copiando algo muy humano, el engaño, ¿no? El engaño y la manipulación. Bueno, en algún punto hay muchas películas que hablan de esto, pero también hay una película que da un paso más allá, ¿no, Guido? Sí, miren, yo pude categorizar las películas de ciencia ficción sobre inteligencia artificial en dos categorías. Por un lado tenemos a las películas que proponen la destrucción de la humanidad y el alzamiento de las máquinas como la raza triunfante. Y por el otro lado, un tipo de películas en donde la inteligencia artificial se integra a la humanidad, ¿no? Y está en función a lo que queremos, funciona a nuestros intereses, ¿no? En función a servicio. Ahora, yo conozco una película que se llama Ghost in the Shell, algunos la deben conocer, otros no, es una película animada de 1995, que cuenta la historia de un mundo postapocalíptico, se podría decir, un Japón superpoblado, extremadamente avanzado tecnológicamente, en donde nos cuenta la historia de una detective, que le dicen Major, no es una detective, una agente de policía, se podría decir, que está a la búsqueda y al intento de captura de un ciberterrorista, ¿no? Que lo que hace es hackear los implantes cerebrales de las personas, infundarle recuerdos ficticios y de esa manera hacerlos actuar en base a esos recuerdos para cometer crímenes, ¿no? Atentados terroristas, ¿no? El argumento es simple, por ahí la película es confusa, pero tiene una trama por atrás profundamente filosófica, ¿no? Que nos hace preguntarnos un montón de cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la línea que determina qué es lo que tiene vida y qué es lo que no tiene vida, ¿no? En esta sociedad se nos presenta una población que la gran mayoría de las personas están modificadas biológicamente y son cyborgs, ¿no? Están prácticamente, son robots. Su cuerpo es metálico con cables y tienen el cerebro humano, como es el caso de la protagonista. Y bueno, se trata de que este ciberterrorista al que quieren capturar la protagonista, esta gente del gobierno, resulta ser un programa, ¿no? Creado por el mismo gobierno para contrarrestar los ataques terroristas, ciberterroristas. Que resulta que este programa alcanzó la autonomía, ¿no? Se autoidentificó como forma de vida existente, alcanzó conciencia sobre sí mismo y tiene voluntad, ¿no? Vemos que tiene un plan, tiene un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de este programa? Es poder trascender, ¿no? En lo que es el progreso del mundo, el progreso del universo, el progreso de la humanidad, ¿no? Trascender a una nueva forma de vida, fusionándose con la raza humana, y dando lugar a una nueva especie, ¿no? Esto lo podemos entender desde el punto de vista filosófico de Hegel, ¿no? Que plantea la dialéctica del amo y el esclavo, pero de una manera en donde no uno supera al otro, ni uno trata de alcanzar el estatus del otro, sino donde los dos se fusionan, convergen uno con el otro para lograr un fin mejor, ¿no? Para lograr un avance, un progreso. También la película, el título remite a la filosofía cartesiana, ¿no? Ghost in the Shell. En español, la traducción literal vendría a ser el fantasma en la concha, ¿no? Fantasma es sinónimo también de alma, espíritu, mente, ¿no? Y por el otro lado, concha vendría a representar un espacio vacío, ¿no? Algo que hay que llenar, como un caparazón. Desde el punto de vista cartesiano, la vida, para que exista vida, nosotros tenemos que tener un espíritu que se pueda manifestar en un caparazón, justamente, ¿no? En un espacio material. Ese es el principio de algo que tenga vida. En esta película es lo que es difuso, ¿entendés? Es lo que es confuso. Jero, sí. Y el programa, ¿no? Que se hizo autoconsciente, ¿también es un ghost? ¿También es un alma? Sí, justamente. Este programa es como que logra conseguir, gracias a él mismo, su ghost, su espíritu. Bueno, ok. La película es muy profunda, trata estos temas, ¿no? El tema de qué es humano, qué no, el transhumanismo, ¿no? ¿Cuál va a ser el próximo paso de la humanidad en términos de evolución, ¿no? Si podemos forzar o no esta evolución. ¿Cómo es un mundo en donde tenemos implantes cibernéticos en el cerebro, piernas cibernéticas, ¿no? ¿Cómo sería un tipo de mundo así, ¿no? Y nos da una visión mucho más profunda que la mayoría de las películas. Bien, da para pensar. Muchísimo, y también muchísimo. Invitamos para que la observen, ¿no? La pueden encontrar. Está en Netflix. Está en Netflix, creo que también, no sé si en YouTube está entera. Pero bueno, para buscarla. Y cómo me gusta el cine, y creo que a todo el equipo le gusta el cine y le gusta mucho. Inclusive deberíamos hacer un programa de cine, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, no un programa, no todo lo que tenés que saber de nada, sino un programa aparte. Todo lo que tenés que saber de cine. De cine, ¿no? Por no normis. Increíble lo que puede hacer el cine, no solo entretenernos, sino también interpelarnos, hacernos pensar muchísimo y también abrir mundos posibles, como lo hace la ciencia ficción en algún punto. Para sellar un poco esto que estaba contando Guido, también los invitamos y las invitamos a escuchar un audio de la película. No encontrarán un cadáver porque nunca he poseído un cuerpo. ¿Por qué están conectados sus sensores? ¿Qué demonios es esto? Los controles externos están desconectados. Usa su propia fuente de energía. Entré en este cuerpo porque no pude superar las barreras reactivas de la sección 6. No obstante, lo que están presenciando ahora es un acto de mi propia voluntad. Como forma de vida, solicito que se me conceda asilo político. ¿Es una broma? Es ridículo. Está programado para la autoconservación. También se puede discutir que el ADN no es más que un programa diseñado para autoconservarse. La vida se ha hecho más compleja en el inmenso mar de la información. Y la vida, cuando se organiza por especies, se basa en los genes como sistema de memoria. Por tanto, el hombre solo es un individuo gracias a su memoria intangible. La memoria no puede definirse, pero define a la humanidad. El nacimiento de la informática y la consiguiente acumulación de incalculables datos ha dado lugar a un nuevo sistema de memoria y pensamiento paralelo al vuestro. La humanidad ha subestimado las consecuencias de la informatización. ¡Tonterías! Toda esa charla no demuestra que seas una forma de vida pensante. ¿Y puede ofrecerme usted pruebas de su existencia? ¿Cómo va a poder si ni la ciencia ni la filosofía modernas pueden explicar lo que es la vida? ¿Quién demonios es este? Aunque tengas un espíritu, no se ofrece la libertad a los delincuentes. Es mal momento para desertar. El tiempo siempre ha estado de mi lado, pero al adquirir un cuerpo, ahora estoy sometido a la posibilidad de morir. Afortunadamente, en este país no hay pena de muerte. ¿Qué es esto, inteligencia artificial? Incorrecto. No soy una IA. Mi nombre en clave es Proyecto 2501. Soy una entidad que vive y piensa y que fue creada en el mar de la información. ¿Eh? La problematización de la inteligencia artificial entonces es necesaria, dado que durante décadas los defensores de las inteligencias artificiales fuertes, estas de que tienen conciencia o autoconciencia y nos van a dominar, han intentado convencernos de que solo es cuestión de uno o dos siglos o menos para que las computadoras hagan todo lo que la mente humana puede hacer. Posiblemente estimulados por la ciencia ficción que leyeron en su juventud y convencidos de que nuestras mentes son simplemente computadoras hechas de carne, como creyó el mismísimo Marvin Minsky, uno de los mayores impulsores del desarrollo tecnológico del siglo XX y considerado el padre de la inteligencia artificial. ¿Qué dijo? Escuchen bien. Las máquinas podrán hacer cualquier cosa que hagan las personas, porque las personas no son más que máquinas. Y además, yendo un poco más allá, afirmó: cuando los ordenadores tomen el control, puede que no lo recuperemos, sobreviviremos según su capricho. Con suerte, decidirán mantenernos como mascotas. Bueno, un apocalíptico. Sí, como el capítulo de los Simpsons. Claramente. Que los iPods nos pegaban con los auriculares. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y siempre es bueno traer a los Simpsons, si no, no hay programa. Un capítulo. Bueno, ante esta situación, ante esto que contábamos en relación a las películas, a lo que contaba también Guido, ¿no? Y no sé si es una cuestión paranoica, pero sí nos tenemos que preguntar. Entonces, ¿la inteligencia artificial nos superará, nos dominará y nos esclavizará? Y siendo conscientes de esta posibilidad, ¿se tiene que limitar el avance de la inteligencia artificial? Abrimos el debate. ¿Qué piensan? Chicos, chicas, a ver, dejando de lado la boludez de la ciencia ficción, no, lo que vemos en dejando a un lado, volviendo a la realidad, ¿no? Que habla Tierra, hay algo muy real, hay algo muy latente, es que las máquinas, sobre todo lo que es la inteligencia artificial, nos va a sacar el laburo. O sea, empecemos por ahí. Hay una tendencia muy fuerte a mecanizar y a computarizar muchísimos de los trabajos hoy actuales de los que se sustentan muchísimas personas, ¿no? Y esto podría llegar a ser catastrófico. Dejando de lado el punto de vista ético, industrialmente hablando y laboralmente hablando, se podría entrar como un problema, quizás. Buen día, si acaban de llegar al programa, se van a quedar sin trabajo. Bueno, es una posibilidad. Es, chicos, una posibilidad, si más. Seguramente. De hecho, se dice que el 47% de los trabajos o de las profesiones que existen pueden ser automatizadas. Sí, hay una aplicación para saber si vas a quedar sin trabajo. Vos ponés tu trabajo y te dice cuántas probabilidades hay de que tu trabajo sea reemplazado en cierto plazo de tiempo, ¿no? Y bueno, qué reposta. Qué buenas noticias, Guido, gracias. Sí, porque los autos ahora son automáticos y funcionan mejor. Y no es que uno a veces no toma conciencia, ¿no? Pero esas cosas, ¿no? Ya hay autos automáticos. No te digo de a 100 años, como hablábamos recién, siglo, dos siglos. Sino 20 o 30 años. Uber cagó, los taxis cagaron, ¿qué más cagó? A ver. Bueno, pero digamos, es bueno plantearte esto del trabajo, ¿no? Porque es algo, sí, a nosotros, digamos, nos va a pegar. Que está presente y que realmente está presente en el mundo y que es un problema para la economía del mundo, ¿no? Pero más allá de eso, y regresando a la boludez de la ciencia ficción, ¿nos esclavizarán? O sea, ¿tomarán conciencia y nos podrán esclavizar? ¿O realmente es, se quiere una discusión estéril, como planteaba Guido? ¿Qué pensás, Jero? Yo pienso, o sea, si es todo tan igual, ¿no? Si es igual, si vos podés hacer un humano, pero con cables y con programas. O sea, sí, con otro material que no sea carne. Vos podés emularlo exactamente igual porque la tecnología te lo permite. ¿Qué te hace pensar que no se generaría espontáneamente un espíritu, una conciencia? Si es igual. Ghost. Un ghost. O sea, ¿qué se necesita una magia de la naturaleza para generar un espíritu? ¿Qué pregunta? O ya basta con un par de neuronas que hagan y se conecten así y como para generar algo. Es posible. Es posible. Posible. O sea, lo plantás como posible. No sé si es probable, pero es posible. Yo creo que la dominación es posible únicamente en una realidad en donde este tipo de inteligencias pueden adquirir justamente conciencia. Para mí van a tomar conciencia. Si pueden tener el ghost es porque nos pueden dominar. Claro. Y ahí se nos presentan un montón de cuestiones éticas impensables por ahora, ¿no? No sé cómo serán este tipo de cosas en el futuro. Yo quiero ser optimista y pensar que la inteligencia artificial va a seguir mejorando, va a seguir tomando poder, pero que va a ser el próximo paso que tiene que tomar la humanidad. Que nos vamos a terminar fusionando con la inteligencia artificial y con la robótica y que simplemente va a ser un paso más y no un problema. Quiero creer. Digamos, ¿tiene que ver esto con lo que decís con el transhumanismo? O sea, podría decir que sí. Que el transhumanismo también lo que nos dice es un poco esto, ¿no? Romper, o lo que intenta, es romper las barreras biológicas. O sea, que los seres humanos dejen de ser seres humanos para ser transhumanos y que además lleguemos a la inmortalidad. Y con respecto a eso, ya hay muchas evidencias en la realidad de gente que, o sea, de cyborgs, por así decirlo. Gente que está ayudando a ser más eficiente, más inteligente. Mecanismos para que los ciegos vean que eso es realmente ser un cyborg. Si vos te ayudas con la tecnología para crecer como persona, como para tener más capacidades, ahí ya hay un avance de cierta manera de las inteligencias artificiales en nosotros, como para esto que decís vos, Ian, de generar, de fusionarnos con la tecnología. Y entonces, o sea, entendemos de que está la inteligencia artificial, simple en este caso, que en algún punto, bueno, son los seres humanos hasta ahora las que, bueno, la inspeccionan, ¿no? Pero aún así, tal vez son los seres humanos que la pueden usar para dominar a otros seres humanos. Eso creo que está latente, ¿no? Y que el poder de las tecnologías en este caso se nos mete, como cuando hablamos de cyborg, se nos mete en el cuerpo, ¿no? Y tal vez, ¿por qué no? Podemos decir que no nos dejan libre de construir lo que queremos ser realmente, ¿no? En algún punto. En ese punto, tal vez también podríamos hablar de dominación, ¿no? O de gobierno de estas tecnologías que se nos meten en lo que somos y no nos dejan ser totalmente lo que queremos ser, tal vez, ¿no? Pero también, además de las opiniones, en este caso de Guido, de Ian, de Jero, la propia, tenemos las opiniones de nuestros y nuestras, las apropiamos, ¿no? Nos apropiamos de los oyentes y las oyentes, pero bueno, de los y las oyentes que, bueno, estuvieron participando por las redes sociales, por Instagram, por Facebook, por Twitter, y que, bueno, para esto está Sol, nuestra productora estrella. Bienvenida. Hola, buenas tardes, muchachos, Sol. ¿Cómo están? Bueno, esa es Sol, que también posiblemente participe en los próximos encuentros de los debates, de los informes, de las reflexiones, como lo hacemos sábado a sábado. Sol tiene entonces los comentarios de nuestros y nuestras oyentes, en este caso, que opinaron sobre el tema. Sol. Exactamente. Evelyn Darruga nos dice: seguramente en un futuro podrían dominarnos, pero si desde ahora sabemos o nos mentalizamos que nos van a dominar, ¿por qué no ser más inteligentes que ellas y no dejarnos dominar en este sentido? Después tenemos a Paula Cabrejas, que nos dice: nos pueden llegar a dominar si no somos conscientes de lo que nosotros queremos. Wow, bien. Y por otro lado tenemos a Pedro Alejandro Humedes, que nos dice: ni la dominamos ni nos domina, le tenemos miedo como todo lo desconocido, sobre todo porque potencialmente puede darse cuenta de que el problema del humano es el propio humano. Y tenemos otro más, porque hay tiempo. Tenemos otro. No tenemos. No lo medíamos a eso todavía. ¿Y vos qué pensás, Sol? ¿Qué pienso en relación a la inteligencia artificial? Yo creo que en un futuro sí, podría dominarnos en un sentido cuando perdamos conciencia de la magnitud que esto tiene, ¿no? La inteligencia artificial. Como todo, que en un momento lo lanzamos creyendo que podemos tener control sobre eso y después en un punto se nos va de las manos. Pero bueno, hay que mediarlo, hay que saber, digo, como hay cosas que hoy en día son útiles. Sí. Y bueno. ¿Cómo, digamos, si la inteligencia artificial entonces se va imponiendo poco a poco, deberíamos pensar en algún punto cómo limitarla, ¿no? Claro, si esta dominación es posible o no depende de nosotros, debería existir una legislación, ¿no? Unas leyes fundamentales de cómo se debería operar, ¿no? En cuanto a inteligencia artificial en estos temas. Pero en este caso, en la ficción, nos aparece las tres leyes de la robótica de Asimov, ¿no? El escritor de los libros en el que se basó la película Yo, Robot. Y las tres leyes son, ¿no? Un robot no hará daño a un ser humano, o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley, o sea, lastimar a un ser humano. Y por último, un robot debe proteger su propia existencia en la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Pero bueno, esto es ficcional, ¿no? Pero creo que, Maxi, ¿puede ser que exista una legislación real sobre las leyes de la robótica y la inteligencia artificial? Hay legislaciones, sí, como la Declaración de Barcelona para el Desarrollo Apropiado y el Uso de la Inteligencia Artificial en Europa. Alto flash. Sí, o sea, hay legislaciones ya hechas pensando en lo que, no solo en lo que pasa, sino también en lo que podría pasar. Y hay algunas cuestiones ahí interesantes, ¿no? Primero, una de las que más me llamó la atención es que, bueno, tendrían que someterse a pruebas. O sea, que esto, la inteligencia artificial, deberíamos, bueno, probar y determinar su fiabilidad y su seguridad. Digamos, si no nos van a hacer daño. Si no nos van a hacer daño en algún punto. También, bueno, la responsabilidad. La responsabilidad en cuanto a los sistemas de inteligencia artificial en la toma de decisiones. Es que aún sabemos que son los seres humanos los que programan las inteligencias artificiales, aunque tengan también la posibilidad de realizar sus propias conclusiones las inteligencias artificiales, pero aún así deberíamos responsabilizarnos por lo que hacen las inteligencias artificiales. O sea, supongamos que la inteligencia artificial produce un daño a un ser humano. ¿A quién hacemos cargo? ¿Le hacemos cargo a quién? Bueno, al ser humano que la creó, en todo caso, ¿no? Entonces, eso también entraría dentro de esta legislación, ¿no? Y bueno, el papel humano, que es muy importante en este sentido, digamos, porque si la inteligencia artificial la estamos haciendo, ¿podemos decir a nuestra imagen y semejanza? Sí. Y otra no hay, ¿no? Sofía, claro, no tiene parte de abajo del cuerpo, pero por lo menos su torso es nosotros. O sea, todos los sistemas de inteligencia artificial dependen críticamente de la inteligencia humana. Entonces, en algún punto también el papel humano es muy importante en este sentido y deberíamos hacernos cargo de todo esto que estamos haciendo. Moraleja, somos responsables de nuestro propio futuro como especie. Todo lo que tenés que saber de nada. No resolvemos problemas, los creamos. En fin, la tecnología es a la vez algo que utilizamos y algo que nos utiliza. Símbolo a la vez de dominio y sumisión, de libertad y de servilismo. Esto nos ocurre solo porque la tecnología limita el cuerpo, pues es finalmente una fuerza, sino también y quizás sobre todo porque gobierna nuestra mente y nuestros deseos. El hecho de facilitar la vida y en el trabajo, aunque también, como nos dice Guido, tal vez lo perdamos, es la justificación primordial y principal del triunfo de la tecnología. ¿Esto no nos priva, por ejemplo, del esfuerzo esencial de construir nuestro ser? ¿O más, no estamos actualmente condenados a la tecnología y a su eficiencia? No sé, no lo sabemos. Es que en el fondo, no sabemos nada. Hasta la vista, baby. Nada, nada, nada, nada.